Capítulo 16. De los fracasos y de las caídas. Los fracasos. De las ciudades, colonias y demás núcleos espirituales del espacio, parten constantemente, con destino a la Tierra, trabajadores que pidieron o recibieron, como dádivas de lo alto, tareas de servicio o de rescate en el campo ennoblecedor de la mediunidad. Un complejo y delicado trabajo preparatorio es realizado por los protectores espirituales para ofrecerles aquí condiciones favorables a la ejecución de las tareas establecidas. Cuerpo físico, ambiente doméstico, medio social, recursos materiales, etc., y eso además de los exhaustivos esfuerzos que realizan para el proceso regular de la encarnación propiamente dicha, defensa, formación del feto, etc. Producido el nacimiento y transcurridas la infancia y la juventud, cuando, en fin, suenan en su íntimo y a su alrededor, los primeros llamados para el trabajo edificante, he aquí que, muchas veces, o casi siempre, la trama del mundo ya los envolvió de tal forma que se vuelven sordos y ciegos, rebeldes al llamado, negligentes al compromiso, negativos para el esfuerzo redentor. Se dejan dominar por las tentaciones de la materia grosera, se agarran a lo que es transitorio y engañoso y, en la mayoría de los casos, solamente al peso del dolor y al poder de insistentes interferencias punitivas vuelven sus pasos, de mala gana, hacia el camino sacrificado del testimonio. No consideran, desde luego, que nadie desciende a un mundo de expiación como este, para usufructuar reposo o bienestar, pero sí únicamente para luchar por la propia redención, venciendo los obstáculos innumerables que surgen a cada paso, provenientes de distintas direcciones. Los dirigentes de las instituciones asistenciales o educativas del espacio han constatado como regla general que pocos, muy pocos médiums, triunfan en las tareas, y que la mayoría fracasa lamentablemente, a pesar del auxilio y de la asistencia constantes que reciben de los planos invisibles. Y aclaran también que las causas generales de esos fracasos son la ausencia de la noción de responsabilidad propia y la falta de recuerdo de los compromisos asumidos antes de la reencarnación. Ahora bien, si el olvido del pasado es una contingencia, pero necesaria, de la vida encarnada de todos los hombres, este no es, sin embargo, absoluto, mayormente con relación a los médiums, porque los protectores, constantemente y con desvelada insistencia, les hacen advertencias en ese sentido, recordándoles sus deberes. Mucho antes de que el momento del testimonio llegue, ya ellos están advirtiendo de mil modos, desarrollando en los médiums en perspectiva, nociones bien claras de su responsabilidad personal y funcional. Por eso, de las causas señaladas antes, solamente juzgamos ponderable la falta de noción de responsabilidad, porque, si esa noción existiese, los médiums desde el inicio se dedicarían a la tarea, con abnegación. Esto es lógico, tratándose de médiums estudiosos, que se preocupan con la obtención de conocimientos doctrinarios, porque, para los demás, a la irresponsabilidad se añade la ignorancia y la mala voluntad. Y esa noción de irresponsabilidad es tan grande que muchos médiums, sobre todo aquellos a quienes dominan el orgullo personal y las ambiciones del mundo, maldicen la posesión de sus facultades como si fuesen estorbos. Y hay otros, menos radicales, mas no menos desorientados, que se lamentan de no ser inconscientes para poder así, entonces, ejercerlas a pesar de sí mismos. Cuán pocos son los esclarecidos y los lúcidos que se prosternan y con humildad claman: bendito seas, oh Señor, que me habéis concedido una tan excelente y poderosa herramienta de servicio redentor. Gracias, Señor, por haberme escogido para trabajar en tu viña. Las caídas. Las caídas son más comunes en los grados inferiores de la escala evolutiva, y tanto más dolorosa y profundas se tornan, cuanto mayor sea el caudal propio de conocimientos espirituales adquiridos por el espíritu. Estado de evolución y estado de caída son dos condiciones de carácter general, en que se encuentran los espíritus en las fases inferiores de la ascensión. Esas son las condiciones que dominan en el umbral que, como sabemos, es una esfera de vida purgatoria, así como en los planos que le están, hasta un cierto punto y de un cierto modo, inmediatamente arriba. Cuando, no obstante, las caídas se acentúan debido a reincidencias de transgresiones, ellas llevan a los culpables a las tinieblas, esferas más profundas, de pruebas más acerbas, situadas debajo de la corteza. Sin embargo, en cualquier tiempo o situación, el espíritu culpable puede retomar la evolución, retomando la ascensión, siempre que reconsidere, se arrepienta y se disponga al esfuerzo rehabilitador. La misericordia divina cubre la multitud de pecados y da al pecador incesantes y renovadas oportunidades de redención. La redención, pues, no es un acontecimiento extraordinario, un acto de juicio final, sino la manifestación de la misericordia de Dios en muchas oportunidades, durante el curso del esfuerzo evolutivo. Más, preguntarán. El fracaso, en la tarea mediúnica, no siendo reincidente, ¿coloca al medium principiante en estado de caída? No, siempre que éste, durante el ejercicio de sus propias facultades no haya cometido crímenes contra el espíritu. Ese fracaso inicial provoca al medium una detención en su ascensión evolutiva. Queda él en suspenso, aguardando nueva oportunidad, temporariamente inactivo, dependiendo de una nueva tarea redentora, que le será o no concedida, conforme a las circunstancias del fracaso. Negligencia, vanidad, ambición, etc. Pero la caída se produce si practicó el mal conscientemente. Si permitió que sus facultades fuesen utilizadas por los representantes de las fuerzas del mal. Si orientó a su prójimo por malos caminos. Le destruyó en el espíritu la semilla redentora de la fe, o le pervirtió los sentimientos haciéndolo retornar a la animalidad. En fin, si desvirtuó la verdad y lanzó a su prójimo o a sí mismo en el camino del error y de la iniquidad. Hay una ley invariable que preside a este asunto. Cuando el médium se dedica a la tarea en comunión con los espíritus del bien, está en estado de evolución. Y cuando, por el contrario, la desprecia o, por un mal procedimiento, da motivo al alejamiento de esos espíritus, cae entonces bajo la influencia de los espíritus del mal y entra en estado de caída. A este respecto dice André Luiz. En el campo de la vida espiritual, cada servicio noble recibe el salario al que se ha hecho acreedor, y cada aventura menos digna tiene el precio que le corresponde. Y prosigue. Mediar entre dos planos distintos sin elevar el nivel moral es estancarse en la inutilidad. El pensamiento es tan significativo en la mediunidad como el cauce es importante para el río. Poned aguas puras sobre un lecho de cieno podrido y no tendréis sino la oscura corriente del enviciamiento. Y más. Jesús espera la formación de mensajeros humanos capaces de proyectar en el mundo las maravillas de su reino. Capítulo 17. Maduración mediúmnica. Es común decir, en ciertos casos, que la mediunidad aún no está madura, o entonces que ya lo está, necesitando ser desarrollada. Estas expresiones, que la costumbre generalizó, deben ser aclaradas, y eso es lo que vamos a intentar hacer. ¿Qué es lo que hace que sea época de desarrollarla en un caso dado y no lo sea en otro? A primera vista, ya podemos decir que no se trata aquí de la mediunidad natural, adquirida por el propio individuo, fruto de su evolución espiritual, de su elevación moral, porque en este caso, si ya fue adquirida, conquistada, es que la facultad ya maduró, revelándose en tiempo oportuno, desarrollándose con el tiempo, estando, por lo tanto, en condiciones de utilización inmediata en cualquier circunstancia. Se trata, pues, de la mediunidad de prueba. El espíritu asumió su compromiso o recibió tal tarea en los planos espirituales, antes de encarnarse, y enseguida, comenzó a vivir en la comunidad de los encarnados para ejercerla. Esto es. Mediunidad tarea. Conforme las circunstancias del medio o de la época en que vive. Conforme los efectos que se necesitan obtener por su intermedio, en el campo social, su colaboración individual debe ser iniciada en una ocasión dada. En el caso de que él esté olvidado de su compromiso o desviado de la tarea aceptada, comenzará entonces a recibir señales y advertencias que le serán hechas de varios modos, mas casi siempre por medio de influencias espirituales, perturbaciones nerviosas y psíquicas, que tienden a llamarlo para el inicio de la prueba. En estos casos, la perturbación es siempre un indicio de mediunidad, aunque ato no se va a concluir que toda perturbación se cure con el desenvolvimiento mediúmnico. Una perturbación, por ejemplo, de fondo kármico no siempre implica existencia de la tarea mediúmnica. Es el período premediúmnico, el llamado de maduración de las facultades. Llegó, en fin, el momento de su trabajo y de su testimonio. Cuando todo está preparado y él se dispone al desenvolvimiento, esto es, a la adaptación psíquica, a la conquista del ambiente moral necesario, al entrenamiento de las facultades, estas, natural y espontáneamente se manifiestan. Cuando, no obstante, él no atiende a los avisos, es negligente, se resiste por cualquier circunstancia y no se somete a las prácticas exigidas por el desarrollo, las facultades se manifiestan de la misma forma, pero desarmoniosamente, entregadas a ellas mismas, según su propia naturaleza, y el médium tiene que sufrirlas de cualquier modo, ejercitarlas desorientada y tumultuosamente, caminando en muchos casos para la anormalidad, para la degeneración, para los quebrantos dolorosos. Será siempre un médium perturbado, sufriente e imperfecto, que no alcanzará de forma útil su objetivo. Habrá, en fin, un fracasado en su tarea, pasando a sufrir desde entonces las consecuencias de tal fracaso. Capítulo 18. Premediumnismo. El premediumnismo, como acabamos de ver, es el período que antecede a la eclosión de la facultad, y vamos a tratar ahora del asunto en la forma por la que debe ser encarado por el propio medium, teniendo en cuenta lo que sucede con él mismo y la actitud que debe adoptar desde el principio. El candidato a medium, como ya hemos dicho, es siempre un individuo sensible. El tipo mediúmnico es siempre un emotivo. Los investigadores de fenómenos espirituales han adoptado como clásico el término sensitivo para la designación de los mediums, justamente porque la sensibilidad es siempre el preanuncio o la característica básica de la posesión de facultades psíquicas. Esos sensitivos, en la mayoría de los casos, son hombres diferentes de los demás, incluso en el período premediúmnico, pues encaran y sienten las cosas en forma diferente y son víctimas de innumerables perturbaciones, no siempre clasificables o comprendidas por la ciencia médica. Cuando en cualquier individuo surgieran tales perturbaciones y no hayan dado resultado los tratamientos médicos comunes, lo que sugiere no ser un caso material, debe el interesado procurar un centro espírita idóneo y solicitar una consulta espiritual. Ese examen es hecho en presencia o a la distancia, y en él el panorama psíquico del consultante es investigado por el encargado espiritual del trabajo, en contacto con el protector personal del consultante. Si se trata de un mal puramente físico y no hubiera nada en el campo espiritual, debe el enfermo, como es natural, recurrir a la medicina oficial, pues hay muchas perturbaciones, incluso mentales, que están basadas en males puramente orgánicos, como sífilis, agotamientos físicos, anemias, enviciamientos, etc., además del gran contingente traído por la hereditariedad o atavismo. En estos casos, y siendo el mal duradero o incurable, se concibe que se trate de rescates kármicos o imperfecciones del espíritu reflejadas en el cuerpo físico, lo que, además, es regla general. Si el resultado, no obstante, revela influencia espiritual o una interferencia de espíritus desencarnados, cuadro este que puede variar desde los simples apoyos hasta las formas más graves de obsesiones, entonces es necesario recurrir al tratamiento espiritual. Plegarias, pases, frecuentar sesiones apropiadas y, a veces, incluso, cuando hay permiso, a una acción directa para el alejamiento de tales interferencias. Las perturbaciones sufridas por el enfermo pueden tener dos causas. Una intrínseca, que depende de sus propias imperfecciones, como ya dijimos, y que se reflejan en el aura individual con tonalidades inferiores, rojas, cenicientas, negras, y vibraciones desordenadas y lentas. Y otra extrínseca, por interferencia de espíritus familiares u obsesores. En todos los casos, lo que permite y posibilita las interferencias es siempre la afinidad fluídica o moral entre el encarnado y el desencarnado. La regla general es que, cuanto más violenta y oscura la tonalidad del aura, más desarmonizada y lenta la vibración que presenta, más intenso es el grado de la perturbación. Si el resultado del examen es mediunidad, entonces debe el consultante comprender que tiene por delante un largo camino y una ardua tarea a realizar, que no depende tanto del auxilio externo como de su propia acción, deliberada y firme, en el sentido de concurrir para que el indispensable desenvolvimiento de sus facultades se procese en las mejores condiciones posibles, tanto morales como técnicas. En el examen hecho para la verificación de la mediunidad, la regla es que todo sensitivo presenta señales especiales y características en el sistema nervioso, sea en su aspecto estructural, en las ligazones con los centros nerviosos, ganglios y plexos, sea por la vibración propia que es más intensa y diferente de la que presenta el individuo común. Esto es lo que le permite producir las reacciones verificables con el examen. Esas diferencias el sensitivo ya las posee desde el nacimiento, y eso es, a nuestro ver, lo que lleva a algunos a admitir que la mediunidad es un fenómeno orgánico. Todas estas perturbaciones que ocurren en el período premediúmnico existen, justamente, para llamar la atención del medium hacia la necesidad del desarrollo, a fin de que sea realizado en tiempo oportuno y en la forma adecuada. Con ese desarrollo, todo cesará y el individuo se tornará absolutamente normal, como cualquier otro, salvo en lo que respecta al ejercicio de la propia facultad. Ese ejercicio, no obstante, en nada afectará la vida normal del médium, porque solo se realizará en momentos apropiados y oportunos, conforme las necesidades del propio médium y las exigencias de la propagación doctrinaria. Es muy común que aparezcan en sesiones de desenvolvimiento individuos alegando que fueron aconsejados a eso por dirigentes de trabajos prácticos e incluso por espíritus. Sometidos a un examen espiritual se verifica, sin embargo, que no se trata de una mediunidad a desarrollar, sino de una simple perturbación espiritual que demanda un tratamiento diferente. Eso en parte se explica porque muchas de estas perturbaciones producen efectos que pueden ser confundidos con manifestaciones mediúmnicas. En estos casos, incluso frecuentando sesiones apropiadas, ningún progreso hará el individuo en el sentido de tal desarrollo, pues a pesar de que somos todos mediums, la mediumnidad no puede ser forzada. Ni todos trajeron la mediumnidad como tarea para esta encarnación, y no será en todos que se presente madura para ser desenvuelta. Entonces, solo restará el beneficio de la atenuación o cura de las perturbaciones. Por eso el examen espiritual es siempre una providencia aconsejable en todos los casos de perturbaciones duraderas, tanto físicas como psíquicas. Sirve no solo para seleccionar los casos diagnosticándolos, como para aconsejar el tratamiento a realizar o para encaminar al individuo a los cursos de desarrollo, según el grado o el aspecto que las facultades presenten en el momento. En este período premediúmnico sucede, a veces, que el médium es responsable por perturbaciones que afectan, más o menos profundamente, el ambiente familiar. Hemos visto casos en que niños presentan síntomas serios de idiotez, parálisis, mudez, etc., y que, sin embargo, no están físicamente enfermos, tratándose únicamente de interferencias de fuerzas ligadas a un tipo mediúmnico anexo, padre, madre, hermanos, etc. En estos casos, sometiéndose el responsable al desenvolvimiento regular, la perturbación del enfermo cesa y el ambiente doméstico se regulariza. A veces, el responsable oculta cualquier perturbación anormal que sienta, como alucinaciones, visiones, nerviosidad excesiva, etc. Otras veces son los propios familiares que intentan esconder o sofocar las manifestaciones, sea para no alarmar a la familia, sea por ignorancia, sea, en fin, con respecto a preconceptos sociales o religiosos. En estos casos, encontrando las interferencias resistencia en el propio interesado, se reflejan en las personas afines, del mismo grupo familiar, forzando la mano, como se acostumbra decir, haciendo presión en todos los sentidos, hasta que el interesado se vuelva hacia la dirección necesaria. La pregunta que suscitan estos hechos, es si los justos pagan entonces por los pecadores. Claro que no. Sucede, todavía, en estos casos, que hay entre ellos, padres e hijos, marido y mujer, hermanos y parientes, compromisos o intereses recíprocos en el campo espiritual, de forma que, a veces, unos deben sacrificarse momentáneamente por los otros, en el interés del progreso común, pero todo dentro de un plan anteriormente elaborado en las esferas espirituales. Y cuando, a pesar de todo, continúa la obstinación del responsable, entonces la perturbación espiritual recrudece, directa e indirectamente, y puede afectar profundamente el organismo psíquico o físico evolucionando hacia estados graves y a veces irremediables. Por eso, el sensitivo no debe vacilar, sino iniciar inmediatamente el desarrollo necesario, único medio entre todos los conocidos para solucionar la situación. Y en esto también, como en otras cosas, se revela el poder irresistible de la mediumnidad y... Segunda parte. Desarrollo mediúmnico. Capítulo 19. Consideraciones generales. Venimos esforzándonos por esclarecer al lector sobre los diferentes aspectos del fenómeno mediúmnico, encarados a la luz de la experiencia. Partimos del principio según el cual la mediumnidad natural es una facultad que todos poseen, en germen, en mayor o menor grado de desarrollo, conforme al grado de sensibilidad ya alcanzado, el cual no representa una conquista del intelecto, sino un conjunto de méritos en los que predomina el sentimiento. Así pues, el engrandecimiento de la mediumnidad natural depende de la evolución espiritual del individuo. Esa posibilidad potencial, con el tiempo, se irá desenvolviendo, paralelamente con el progreso moral del espíritu, hasta que las facultades maduren y se manifiesten en su pleno desarrollo. Pero también es cierto que a cualquier momento, el espíritu desencarnado puede solicitar o recibir la tarea mediúmnica en mundos de prueba, para rescate de deudas kármicas, en determinado medio, época o circunstancias, colaborando así con los guías del mundo, en la obra común de elevación colectiva. Y eso sucede incluso cuando todavía no alcanzó un grado de entendimiento y pureza que le permita utilizar ciertos poderes con conciencia propia y discernimiento moral. Este es el caso de la mediumnidad de prueba. Queda, así, contestada la crítica de muchos esoteristas que desprestigían a la mediunidad sin mayor examen, considerando la expresión de pasividad e inconsciencia, contrarias a las afirmaciones superiores del ser humano. Me refiero, entre otros, a los adeptos de la sociedad teosófica, fundada en el siglo pasado, los cuales, desmintiendo ellos mismos las enseñanzas iniciáticas de la verdadera teosofía, que es muy antigua, tachan a la mediunidad de práctica impura, olvidándose que la teosofía, como las demás ramas del conocimiento esotérico, no consiguió jamás nada en el terreno de las realizaciones prácticas del espíritu sin la mediunidad, que es justamente el conjunto de facultades que permiten tales realizaciones. La propia fundadora de la teosofía occidental, H.P. Blavatsky, era medium, y lo mismo sucedía con Lea Beater y ambos utilizaron sus facultades. Sin la mediunidad, nada se hace, sino permanecer en el terreno de las elucubraciones, de las concepciones cerebrales, de las introspecciones platónicas, y cuando algo se consigue de positivo, que represente una conquista espiritual, se comprueba luego que ello fue conseguido siempre con el auxilio de la mediunidad. Niegan, pues, aquello que utilizan, lo que tal vez suceda por falta de conocimientos más detallados y profundos de la cuestión. En estas condiciones lo que nos resta es invitarlos a que se dispongan a estudiarla con buena voluntad y sin partipris. Esta cuestión tiene un doble aspecto y solamente así podrá ser comprendida. Las manifestaciones atinentes a la mediunidad de prueba, que es un aspecto rudimentario, muchas veces precario y defectuoso de la mediunidad natural, no bastan para la formación de un juicio completo y perfecto. Mas también es cierto que esas manifestaciones, por sí solas, no autorizan a expresar sobre el asunto un juicio despreciativo. Hay también detractores que, de la mediunidad, solamente conocen hechos aislados que no dan una idea del conjunto, por lo que piensan que todo lo demás se resume en esto. Otros todavía, fueron informados por terceros, así como otros que la combaten por superstición religiosa o por obediencia fanática e inconsciente a consejos de sacristía. Habiendo también algunos, incluso espíritas, que la pasan de largo por juzgarla terreno difícil, complejo y decepcionante, en lo que, en parte, tienen razón. Estamos realmente muy lejos de un conocimiento completo del asunto, pero no es negando o criticando despreciativamente que llegaremos a resultados definitivos. Urge, pues, encarar la cuestión de frente, estudiándola y penetrando en ella y como elemento básico de ese estudio, ya sabemos que todo depende de mediums, y del modo por el cual son influenciados por las entidades y fuerzas del mundo invisible. La primera de las modalidades citadas, la mediunidad natural, representa un poder, una conquista definitiva del espíritu, un testimonio de espiritualización. Mientras que la mediunidad de prueba es una oportunidad, apenas concedida a muchos, de trabajo y de probaciones, en beneficio colectivo. Quien posee la primera, actúa en planos elevados del mundo espiritual, activa y conscientemente. Conquistó aquí su lugar y está por encima del hombre común, mientras que los de la segunda actúan en los planos más inferiores y, en la mayoría de los casos, pasiva e inconscientemente. Por otra parte, la primera está a disposición de los propios poseedores, que la utilizan según su entendimiento y libre albedrío, dado que ya están capacitados para actuar por sí mismos. Mientras que la segunda, en el presente, está a disposición de los guías del mundo para la realización de una tarea de carácter general, siendo, por lo tanto, y en el momento, la más útil en nuestro plano, por ser la más accesible y representar una palanca que está haciendo temblar, desde la base, el edificio del descreimiento y de las maldades humanas, apresurando la evolución de la especie humana. Por eso, nuestro mayor esfuerzo será dirigido en el sentido de orientarla, protegerla, canalizarla en su correcto rumbo, desviándola de los peligros y de las caídas, mostrando sus ventajas y sus fallas, esclareciendo su propia naturaleza y finalidad, para que los médiums venzan sus pruebas y realicen su tarea con utilidad general y pleno conocimiento de causa. Y la mayor dificultad de este delicado trabajo es justamente despertar la conciencia de los médiums para esto, convenciéndolos de esto, dándoles nociones de responsabilidad propia, y un sentido de redención a sus actividades, enseñándoles a dominar la vanidad personal, destruyendo en ellos el concepto erróneo de que son misioneros o de que poseen dones sobrenaturales, incitándolos a que adopten la humildad evangélica, desprendiéndose de las cosas materiales y dedicándose al trabajo mediúmnico desinteresadamente, al mismo tiempo que, valiéndose de la oportunidad que les fue dada, se dispongan a vencer los propios defectos y realicen su reforma moral, en un esfuerzo riguroso y sincero de auto, Esa reforma, como sabemos, exige un combate perseverante y continuado, y no siempre puede ser concluida en una sola vida terrena. Mas también es cierto que la deliberación sincera de obtenerla, las tentativas sistemáticas de vivir lo más aproximadamente posible según las enseñanzas evangélicas, abrirán a los médiums, en la medida de sus propios esfuerzos, las puertas acogedoras y benevolentes de los planos espirituales. Mantengan ellos, pues, un estado interno de aspiración permanente en ese buen sentido y al mismo tiempo, en el terreno de las realizaciones inmediatas, sujétense a los servicios y prácticas necesarios a un desarrollo metódico, armonioso y pacífico de sus actuales facultades mediúmnicas. Esto es lo máximo que de ellos se puede exigir. Lo máximo que ellos pueden hacer y, como dijo inspiradamente un mentor, quien hace lo que puede merece el salario de la paz. Capítulo 20. Verificaciones iniciales. Cuando nos enfrentamos con un médium, la primera cosa a saber es, pues, si su mediumnidad es natural o de prueba, o si solo se trata de fondo mediúmnico, si es una facultad adquirida por autoeducación espiritual, caso en que puede ser considerado un iniciado, como se acostumbra decir, o si es un otorgamiento pedido o recibido para esta encarnación. Como los médiums de la primera categoría son muy raros y no necesitan de asistencia o consejo, es evidente que con absoluta mayoría, prevalecen los de la segunda. Y, por eso, a estos únicamente aquí nos referimos. Para una primera y superficial verificación, este es un punto pacífico y obvio de selección. Enseguida, debemos someter al médium a un examen de carácter espiritual, que tanto puede ser hecho en su presencia como a la distancia, y en ese examen se va a verificar el estado en que se encuentra su campo espiritual. Hoy en día el número de perturbados es inmenso, con tendencia a crecer, y no se equivoca mucho al decir que el 90% de las perturbaciones son de fondo espiritual, representando un 10% los casos de mediumnidad a desarrollar. En general, las perturbaciones psíquicas, como es natural, son presentadas por individuos de cierta sensibilidad propia y en muchos casos, son ya, de inicio, una señal de mediunidad. Cuando la facultad realmente existe y está en condiciones de eclosionar, el campo espiritual asume aspectos característicos, como son mayor luminosidad y vibración de los centros de fuerza, glándulas y plexos, con manifiesto realce del coronario. Mayor sensibilidad periespiritual a las influencias exteriores. Quien examina al candidato, por ejemplo, lanza un rayo fluídico y observa la rapidez de la reacción. Mayor velocidad vibratoria de los plexos y ganglios del vago simpático. Manifiesta relevancia de la glándula pineal. Mayor intensidad y fijeza de los coloridos del aura. Diferente comportamiento del sistema nervioso cerebroespinal, que reacciona entonces más directamente a los impulsos que recibe de la mencionada glándula. Nuestras actividades prácticas en la Federación Espírita del Estado de San Pablo comprenden también test y exámenes espirituales, para la determinación de las condiciones mediúmnicas y selección de candidatos para los cursos de la Escuela de Mediums. No obstante, aclarar que, en la mayoría de las perturbaciones hay siempre un fondo mediúmnico y que, pasado el periodo de cura espiritual a que todos ellos deben ser sometidos, se debe hacer un nuevo examen para ver si hay realmente mediunidad a desarrollar, esto es, mediunidad tarea. En esas verificaciones los examinados son clasificados como portadores de mediunidad o de fondo mediúmnico. En el primer caso son enviados a matricularse en la mencionada escuela de médiums para su desarrollo, y en el segundo, a sesiones de curación para el tratamiento adecuado. Para una mejor elucidación del importante problema, transcribimos la enseñanza del venerable instructor y director espiritual de esta casa, el Dr. Becerra de Meneses, como sigue. Buscando la más perfecta penetración y actuación sobre el individuo, proceden entidades de luz o de sombra al despertar de sus glándulas cerebrales. Tal despertar provoca, naturalmente, una irradiación luminosa, mortecina si la influencia procede de entidades malintencionadas que no encuentran disposición para el desenvolvimiento mediúmnico en su víctima, y muy intensa cuando hay tarea de intercambio a cumplir y actúan espíritus dedicados al bien. Así, cesando la influencia menos elevada, se pierde el forzado desarrollo de tales glándulas, las cuales retornan a su estado de relativa somnolencia, del cual solo saldrán cuando despierte el propio espíritu hacia la realidad mayor de la vida, buscando espontáneamente transponer los estrechos límites de la materialidad en la eclosión de la mediunidad natural, o también cuando el individuo acepte, en una encarnación futura, una tarea mediúmnica que autorice la intervención de sus mentores sobre esas glándulas, buscando un rápido perfeccionamiento. perfeccionamiento de sus posibilidades de percepción. En cualquier caso y fase a ese fenómeno, la más o menos intensa luminosidad es un indicio de enorme importancia para la definición, por los videntes, del fondo mediúnico, forzamiento, consciente o no, de posibilidades de intercambio por parte de entidades hostiles. De mediunidad de prueba, benigna intervención de espíritus bien intencionados en el campo de la percepción extraterrena del individuo para su más rápida redención a través del trabajo, evitándose mayores sufrimiento, y de mediunidad natural, sublime conquista de las almas liberadas y crísticas. En suma, por ese examen preliminar se puede verificar si se trata de una mediunidad en punto de desarrollo o de una simple perturbación espiritual que requiere un tratamiento adecuado. Conviene aquí repetir, sin más demora, que hay un gran número de perturbados que se presentan en sesiones de desarrollo mediúmnico sin obtener los resultados esperados. Sucede que en estos casos hay solamente perturbaciones y no mediunidad. Esas perturbaciones provocan, muchas veces, tales superexcitaciones de los sentidos o de la mente, que el perturbado puede ver y oír más allá del mundo físico o perder el propio control y hablar como si estuviese mediumnizado. Pero, como no hay mediunidad a desarrollar, el fenómeno es pasajero y, aun frecuentando sesiones apropiadas, no adviene ningún resultado que pueda ser considerado como desarrollo mediúnico, salvo, es claro, los beneficios que reciba por el lado de la cura. Repetimos aún, es mucho mayor el número de perturbados que necesitan de cura y autoevangelización, que el de mediums necesitados de desarrollo. Realizado, pues, ese examen preliminar, y siendo constatada la existencia de mediunidad, se debe someter enseguida al médium a las pruebas necesarias para la clasificación de la facultad o facultades que pueda tener, en la forma expuesta en el capítulo 8 de este libro. En este particular, conviene decir que es muy común que los médiums presenten, al mismo tiempo, evidencias más o menos acentuadas de diferentes facultades, siendo, entonces, necesario verificar cuál de ellas es la más predominante. Esa verificación, por otra parte, no siempre recibe confirmación en la práctica, porque en el transcurso del propio desarrollo, surgen mutaciones y la facultad, que al principio parecía predominante, pasa a ser secundaria o simplemente complementaria, definiéndose, por fin, como la principal, una que, al principio parecía secundaria, e incluso otra no constatada inicialmente. Esas alternativas tienen dos explicaciones, siendo la primera la siguiente. Según la tarea que pidió o recibió antes de encarnar, al individuo, en estos casos, le fueron atribuidas algunas facultades de las cuales tendría necesidad en determinadas épocas o circunstancias. Y según una determinada orden de urgencia debería desarrollar esta o aquella en primer lugar. No obstante, por circunstancias del momento, del ambiente, del estado físico o de condiciones morales, el cuadro de su colaboración individual es modificado por los guías y providenciada su alteración. La segunda explicación es la siguiente. El médium, por cualquier circunstancia, resistió y no inició el desenvolvimiento de determinada facultad en el debido tiempo. Creó, así, desviaciones o anormalidades que le impiden el ejercicio normal de la facultad en causa. Resta, entonces, la posibilidad de la utilización de otras facultades auxiliares o secundarias que son puestas en funcionamiento activo, como auxilio de lo alto, para que el médium no fracase del todo. Más, de cualquier forma, por ese primer examen, podríamos sugerir, desde luego, cuál es el método de desarrollo a emplear en cada caso, puesto que tales sistemas no son estándar. Así, para efectos físicos, el procedimiento será diferente del empleado para la incorporación, como también diferente para los casos de lucidez, y así sucesivamente. Capítulo 21. Adaptación psíquica. Cualquiera que sea, no obstante, la naturaleza de la mediunidad, el trabajo de desarrollo debe siempre comenzar por un período preparatorio que denomino, a falta de un término mejor, de adaptación psíquica. Todo médium de prueba es, por regla general, un individuo perturbado, en los primeros tiempos, porque él, por sí mismo, es un espíritu deudor, y la prueba a la que se somete es de resistencia y de combate a elementos espirituales inferiores, correspondientes a las propias faltas. La encarnación, por otra parte, no se le brinda para que el individuo repose, tenga bienestar o comodidades, sino únicamente para que luche, se renueve y evolucione moralmente. La mediunidad, en estos casos, comienza a manifestarse desde el principio, bajo la forma de perturbaciones de variada naturaleza, tanto físicas como psíquicas. Molestias de todo orden, que resisten a los más variados tratamientos. Alteraciones físicas incomprensibles por causas desconocidas que desafían la competencia y la argucia de la medicina. Complicaciones de las más variadas, con reflejos en la vida subjetiva, que la medicina descarta, impotente, para el lado del vago simpático y de los malestares alérgicos, los que deben entonces cargar con la paternidad de toda una sintomatología compleja e indefinible de nerviosidades, angustias y depresiones. O bien de alteraciones, ya del mundo mental, como temores, misantropía, alejamiento de la vida, manías, amnesias, etc., o también perturbaciones más graves que requieren aislamiento en sanatorios. Lo cierto es que, en el fondo de todas esas perturbaciones y en una gran proporción, existe siempre ese factor, mediunidad, como causa determinante y, por lo tanto, pasible de su regularización. Y declárese desde ahora que todas estas anormalidades, en ese estado inicial, son propias de las circunstancias, ocurriendo justamente para ponerse en evidencia y llamar la atención del individuo para su condición de médium y que, en el caso de que las advertencias no sean tenidas en cuenta, por escepticismo, ignorancia, preconceptos sociales o religiosos, van creciendo de volumen e intensidad, pudiendo llevar al individuo a extremos realmente lamentables. Por otra parte, los perturbados, en la mayoría de los casos, provienen de otras sectas o del materialismo, y necesitan un período preparatorio durante el cual toman contacto con la nueva situación, con la doctrina, con sus protectores espirituales, etc., antes de pasar al desarrollo propiamente dicho. De ahí la necesidad imperiosa de esa fase de adaptación psíquica. Ese período preparatorio busca, pues, justamente, promover el equilibrio general, orgánico y psíquico, disciplinar la causa perturbadora y dar al médium un cierto e inicial autodominio, armonía y serenidad internas. La mediunidad de prueba, como vimos, tiene hondos reflejos en el organismo físico, pero aún así, cuando por la violencia de las manifestaciones o por su antigüedad, haya sido el organismo lesionado, el tratamiento beneficia al médium, restableciendo la función de los órganos o, por lo menos, restringiendo los efectos de las perturbaciones. ¿Mas cuáles son los agentes de esas perturbaciones? Todos lo sabemos. Defectos morales propios e influencias directas o indirectas de fuerzas y entidades espirituales inferiores ligadas al caso personal y que así cumplen también su papel como elementos cooperadores que son, incluso inconscientes, de los protectores individuales y de las entidades responsables, que dirigen a los hombres y a los mundos en su elevada tarea de ejecutores de las leyes divinas. Es necesario, pues, que se inicie enseguida el debido tratamiento, cuyos principales factores son el ambiente, la corriente y el tratamiento directo, que puede ser resumido en los pases, en las radiaciones, en las sesiones de curas espirituales, en las radiaciones a distancia y en las de esclarecimiento y de evangelización personal. Examinemos cada uno de ellos separadamente. El ambiente. Nos referimos tanto al ambiente individual, a la atmósfera, digamos así, en el que vive el médium, como al de las reuniones que frecuenta. El ambiente individual debe ser creado y mantenido por el propio interesado, tanto cuanto le sea posible. Cada uno de nosotros vive dentro de su propio mundo, lo lleva consigo y lo alimenta constantemente con sus propios pensamientos y actos. Y el conjunto de esos mundos individuales forma el mundo exterior colectivo, que es el escenario donde todos se mueven y representan los más variados papeles. Cada uno ve, siente y comprende ese mundo exterior de una cierta manera, según su propia capacidad de ver, sentir y comprender, y según el modo como reacciona a sus influencias. El médium tiene que formar para sí un mundo individual bien equilibrado y armónico, bien claro y bien metódico, donde las cosas materiales y espirituales estén inteligentemente reguladas, cada una en su debido lugar, ejerciendo su acción en el tiempo debido, sin atropello y sin predominancias arbitrarias. Por efecto de su propia mediunidad, hay en él una fuerte tendencia a dejarse absorber por las cosas del campo espiritual, con menoscabo del mundo físico. No obstante, en ese período preparatorio, cuando busca antes que nada el equilibrio, es necesario evitar esos desbordes para que pueda continuar cumpliendo normalmente sus deberes y compromisos materiales. Se percibe, pues, por lo dicho, que debe huir de las cosas que ofenden la sensibilidad y deprimen e irritan al espíritu. De las frivolidades que relajan las energías morales. De los espectáculos donde las pasiones inferiores se desencadenan frenéticamente. Necesita, por otra parte, crear un ambiente hogareño favorable, pacífico, evitando las discusiones estériles y los desentendimientos, y sufriendo las contrariedades inevitables con paciencia y tolerancia evangélicas. Como padre, como hermano o como hijo, más, sobre todo, como esposo, debe vivir en su hogar como un ejemplo vivo de pacificación, de moralidad, de sensatez y de buena voluntad. No debe olvidar que, en su calidad de médium de prueba, aún no desarrollado o mejor dicho, no educado, representa siempre una puerta abierta a las influencias perniciosas de grado inferior que, por su intermedio, afectan comúnmente a los individuos con quienes convive, y en especial a los niños. Y, en cuanto a su vida social, debe ejercer sus deberes con rigor y honestidad, cuidándose, principalmente, de no dejarse contaminar por las influencias malévolas naturales de los medios con los que se ponen en contacto individuos de toda especie, sin homogeneidad de pensamientos, creencias, educación y sentimientos. Es muy difícil, en los tiempos que corren, conservar el equilibrio y mantener la armonía en la vida de relación con los semejantes, porque el mundo pasa por una transición profunda en la que todos los valores morales están siendo invertidos, cayéndose en la degradación, y porque el médium, además de las perturbaciones exteriores que debe enfrentar, también posee las de su propio espíritu, carente siempre, de virtudes sustentadoras. Por eso, tiene que emplear un mayor esfuerzo que el común de los hombres para vivir con rectitud y mantener la comunión con lo invisible, porque sin esa comunión, debidamente seleccionada y purificada, no soportará el peso de las cosas del mundo ni superará sus obstáculos. Sin embargo, y por eso mismo, los médiums reciben una mayor ayuda. Tienen mayor facilidad y frecuencia en los contactos con lo invisible y, en una gran medida, desciende sobre ellos la asistencia de lo alto siempre que, bien entendido, se esfuercen, orando y vigilando, para cumplir devotamente sus deberes. En cuanto a las reuniones doctrinarias que frecuenta, debe huir de aquellas cuyas prácticas y objetivos demuestran ignorancia o superstición, porque en ellas hallará forzosamente fuerzas negativas que es conveniente evitar. Seleccione, pues, las reuniones que frecuenta y en aquella donde se sienta mejor, más reconfortado, más amparado por lo invisible, más sereno y confiado y más fortificado en sus buenos sentimientos. Donde sienta bienestar espiritual, durante y después de los trabajos. En aquella, principalmente, que tenga carácter evangélico y esté exenta de artificios, explotación por dinero, exteriorizaciones grotescas e inútiles, allí permanezca y considere la merecedora de su concurso. La asistencia a las buenas reuniones es necesaria, mas cuando ello no pueda conseguirse, sea por el estado de agitación, descontrol o rebeldía del médium, o sea por inexistencia, en el lugar, de tales reuniones, como ocurre a veces en el interior o en pleno campo, organice entonces, en su propio hogar doméstico, reuniones simples e íntimas, destinadas a ese fin y dirigidas por quien se sienta más capacitado para hacerlo. Aunque no se dé a esas reuniones el carácter de sesión espírita, conforme a cómo ésta se la entiende, bastará que haya una concentración y oraciones, para que el médium, apoyado en estos elementos de protección y reconforto, reciba enseguida la necesaria asistencia espiritual que nunca le será negada de lo alto. En todos los casos, un buen ambiente de trabajo espiritual es de capital importancia. La corriente. Se llama corriente al conjunto de fuerzas magnéticas que se forman en un lugar dado cuando individuos de pensamientos y objetivos idénticos se reúnen y vibran en común, buscando su realización. En esa corriente, además de la conjugación de fuerzas mentales, se establece un contacto entre las auras, se unen los fluidos, se armonizan las vibraciones individuales, se ligan entre sí los elementos psíquicos y se forma una estructura espiritual de la que cada componente es un eslabón, más un eslabón vivo, vibrante, operante, integrador del conjunto. Un pensamiento o sentimiento discordante individual afecta a toda la estructura, la disocia, la dispersa y perjudica el trabajo, al igual como el eslabón roto de una cadena la debilita o la inutiliza. En las prácticas espíritas bien organizadas, a esa corriente lograda en el plano material se sobrepone otra formada en el plano invisible por las entidades que, en ese plano, colaboran o dirigen el trabajo. Y así las fuerzas de los dos planos se conjugan formando entonces, momentáneamente, una estructura mayor, más fuerte, mejor organizada, que representa de hecho un poderoso y dinámico conjunto de fuerza espiritual. De ese conjunto se benefician entonces todos los presentes, encarnados y desencarnados, e innumerables realizaciones del campo espiritual se tornan posibles porque a esa forma se posibilita en franca expansión, la manifestación de entidades superiores del plano invisible. La formación de una buena corriente magnética es, pues, la condición primaria para la realización de todo y cualquier buen trabajo espiritual, cualquiera que sea el objetivo de la reunión. Ofrezcamos, así, a los espíritus invisibles que tienen tarea a cumplir en nuestro medio, una corriente perfecta, y todo lo que sea justo se podrá esperar como resultado. La marca, la característica de una corriente perfecta es la serenidad, la calma, la armonía, la beatitud del ambiente que entonces se vive, el bienestar que todos sienten y la calidad de los beneficios espirituales que todos reciben. Ambiente agitado, tumultuoso, es sinónimo de corriente imperfecta, mutilada, no armonizada en los dos planos y en una corriente de esa especie no puede haber manifestación de espíritus de jerarquía elevada, y nada de bueno podemos recibir de ella. El problema es, pues, formar, antes que nada, una buena corriente en este plano y establecer su conexión con los operadores del plano invisible. Para la adaptación psíquica de la que venimos tratando basta que el médium se ponga asiduamente en contacto con una corriente de esta naturaleza, participando de las concentraciones y plegarias en común, para que reciba, desde los primeros pasos, los benéficos efectos de ese poderoso elemento de purificación y armonización espiritual. Solo después de eso, luego del curso y psíquicamente equilibrado, podrá tener comienzo el proceso propiamente dicho de desarrollo de las facultades mediúnicas, como veremos más adelante. Quiero cerrar este tópico con la siguiente advertencia. Así como una buena corriente se articula en lo invisible con buenos elementos, una corriente mala se articula de igual modo con elementos inferiores, que solo traen males. De ahí la ventaja de una y el peligro de la otra. Los pases. Los pases individuales son muy aplicados en las prácticas espíritas por unos y otros, mas según consideramos, ellos no son indispensables, ni condición esencial en la cura psíquica o del desarrollo mediúmnico. Sin embargo, los pases son un agente poderoso. Auxilian a las curas, reconfortan y atenúan un gran número de sufrimientos. Muchos ya deben haber notado que los pases son dados en forma arbitraria, variando de individuo a individuo, con gestos y procedimientos de cuño eminentemente personal. Tanto encarnados como desencarnados, cada uno da pases conforme lo entiende, no habiendo para su aplicación leyes rígidas o procedimientos uniformes. Eso realmente no importa, porque el pase, en sí mismo, no es nada más que una transmisión de energía fluídica y, siempre que esa transmisión se realice, el modo de operar es secundaria. Es por ello que toda exterioridad, toda escenificación de que se revista su aplicación debe ser desechada como inútil. Una simple imposición de manos basta muchas veces para obtener el efecto deseado, porque ese efecto no reside en el gesto, en la mecánica de la aplicación, sino en deseo sincero que tiene el operador de aliviar el sufrimiento del enfermo. Una oración, por lo tanto, a veces, vale más que un pase, incluso porque toda buena dádiva es un don perfecto que viene de lo alto. Habiendo, pues, confianza y fe y el deseo evangélico de ejercer la caridad, todo es posible. A pesar de no ser, como dijimos, indispensables los pases, todavía auxilian en las curas y, en su aplicación, pueden ocurrir tres cosas. A. El operador, de sí mismo, transmite al enfermo sus propias energías fluídicas, operando así un simple trabajo de magnetización. B. Con la presencia de un médium, sirviendo de polarizador, un espíritu desencarnado hace la aplicación sobre el enfermo, canalizando hacia él fluidos reparadores. C. El espíritu desencarnado se incorpora en el médium y hace sobre el enfermo, directamente, la necesaria aplicación. En las prácticas espíritas, las modalidades de uso más corriente son las dos últimas, la primera conviniendo más a los magnetizadores profesionales. Nadie debe someterse a pases hechos por persona no idónea, esto es, moralmente incapaz o físicamente incompatible, casos en que los pases tendrán efectos contraproducentes, porque las transmisiones coparticipan casi siempre de las cualidades y condiciones materiales del operador y sufren, al mismo tiempo, las influencias morales de su espíritu. De ello resulta que no todos los médiums tienen la misma capacidad cualitativa para dar pases, dado que unos son, más que otros, influenciados por sus propios factores de inferioridad. Y como todos sufren tal influencia, poco más, poco menos, resulta que no hay médium alguno que transmita fluido exento de impureza. Por otra parte, el conocimiento superficial o casi nulo que la mayoría posee del cuerpo humano, de su delicado funcionamiento y del modo como él reacciona a las corrientes fluídicas de diferentes naturalezas, todo eso concurre a disminuir las posibilidades de éxito personal en la aplicación de los pases materiales, magnéticos. Por eso es que, en muchos casos, los resultados son, ora muy lentos, ora negativos y a veces, incluso, perjudiciales al enfermo. Solo los espíritus superiores, más sabios y más puros que los hombres encarnados, producen y transmiten fluidos perfectos y, por lo tanto, solamente ellos están en condiciones reales de curar molestias, en los casos, bien entendido, en que tal cura es permitida. Por eso, también cualitativamente, los pases hechos por los propios espíritus, directamente sobre los enfermos, deben ser los preferidos, siguiéndoles, en segundo lugar, aquellos que son hechos por los espíritus cuando están incorporados en médiums inconscientes y, por último, los pases hechos por los médiums conscientes o por individuos no médiums, pero deseosos de servir al prójimo en ese campo tan dignificante de la caridad espiritual. Como complemento de estas consideraciones, llamamos la atención de los lectores para el capítulo de las curas mediúnicas, que consta en el texto PAC 118. Sin embargo, como el uso de pases está muy generalizado, agregamos aquí más consejos esclarecedores. Primero, el médium que se disponga a la aplicación de pases materiales, debe esforzarse por adquirir y desarrollar capacidad radiante, esto es, capacidad de captar e irradiar fluidos reparadores, desdoblando así, en una más profunda y amplia esfera de acción, aquella que ya posee por sí mismo, como magnetizador, para transmitir el fluido animal. Segundo, esa capacidad radiante se desarrolla cuando el médium se dispone a servir desinteresadamente y se esfuerza por elevarse en el campo de la moral evangélica. Tercero, salud, sobriedad, vida tranquila, equilibrada y armónica son condiciones que debe mantener, cuidándose siempre, dado que pasiones, perturbaciones, angustias e inquietudes son cosas que impiden la fluidez natural y espontánea de las energías magnéticas y curativas a través de los conductos nerviosos. Cuarto, abstenerse del alcohol, tabaco, estupefacientes y otros elementos tóxicos, como por ejemplo residuos alimenticios no eliminados, que envenenan los fluidos en tránsito, crean malos olores en el cuerpo y pueden ser transmitidos a los enfermos. Cámara de pases. En este capítulo sobre pases, queremos dar a conocer la existencia de un recurso de cura, de alta valía y fácil utilización. Es aquello a que denominamos cámara de pases, una habitación reservada, de alto y siempre purificado tenor vibratorio, en la cual se introducen a los enfermos o perturbados, haciéndolos permanecer allí algún tiempo, aislados y en silencio. Durante ese tiempo, los espíritus del mundo invisible que aceptaron la incumbencia, en un entendimiento previamente hecho, cuidan de ellos y los ayudan convenientemente, sin interferencia de quienquiera que sea. La Cámara de Pases, pues, es una institución plenamente viable y preferencial, porque la asistencia puede ser dada a cualquier hora, sin la menor preparación, aisladamente, sin testigos, en silencio, y en una comunión directa entre el enfermo y el operador invisible. Solamente dos condiciones son exigibles para su aplicación con buenos resultados. Un lugar donde la pureza del ambiente sea positiva, y su conservación permanente por medio de las defensas espirituales realizadas por los dos planos. Radiaciones. Las radiaciones son un poderoso agente de tratamiento, tanto material como espiritual, y prestan un gran auxilio al desarrollo mediúnico, en este periodo preparatorio que estamos tratando, porque, en este periodo, se cuida justamente del equilibrio psíquico del médium, dado que éste, como sabemos, casi siempre, es portador de perturbaciones espirituales. Las sesiones de radiaciones pueden ser hechas en los centros espíritas o en casas particulares, bastando para ello que se reúnan dos o más personas y, si es posible, un médium de incorporación ya desarrollado, para los necesarios entendimientos con los operadores invisibles. Las radiaciones son tan eficientes como cualquier tratamiento con la presencia del afectado, no representando la distancia, como es natural, impedimento alguno. André Luiz, en su obra En los dominios de la mediunidad, muestra un espejo fluídico en el que la imagen de los enfermos ausentes o personas ligadas a los pedidos hechos por los presentes en la sesión, surgen y son examinadas por los bienhechores presentes que, enseguida, dan las respuestas a las preguntas hechas. Los operadores invisibles se valen de estas oportunidades para realizar curas y, en tales casos, tanto pueden trasladarse junto al enfermo, donde éste se encuentre, examinándolo allí, directamente, como pueden obtener, en contacto con el protector individual del enfermo, las informaciones que necesitan, combinando con aquel los procedimientos que más convengan al caso en estudio. Los médiums, aun estando distantes, pueden aprovechar estas radiaciones enviando sus nombres y direcciones. Las perturbaciones presentadas por los médiums y otras personas, tanto pueden ser manchas o placas fluídicas adheridas al perispíritu por las vibraciones negativas provenientes de sus propios sentimientos viciosos, como también, por interferencias de espíritus obsesores que, en los casos de mediumnidad, están junto al médium ejerciendo determinadas tareas, y que, por eso, en las sesiones de adoctrinamiento, no siempre son propiamente alejados, sino disciplinados en su actuación. Sesiones de cura. Pueden ser mixtas o especializadas, pero siempre en privado. El elemento color. No podemos dejar de insertar aquí algunas ligeras referencias a las curas en general, en las cuales el elemento color representa poderoso auxiliar. En las curas materiales y en las operaciones mediúnicas, los colores, conducidos por los fluidos oriundos de la corriente magnética de base y por las vibraciones de sus componentes, sanean el ambiente, esterilizan el campo operatorio y los objetos de uso, estimulando o regulando las agrupaciones celulares. Y en las curas espirituales, esos fluidos y vibraciones coloridas de la corriente neutralizan los impulsos maléficos de los obsesores, concurren a modificar ideas, pensamientos y, ulteriormente, sentimientos, asegurando así buenos resultados para los trabajos de adoctrinamiento. Este es el sector de la cromoterapia, utilizado desde hace varios años por nosotros, con una limitación restringida, para auxiliar en los trabajos de curas espirituales. En fin, sea cual sea el motivo de la perturbación, el tratamiento espiritual debe siempre preceder al desarrollo mediúnico, puesto que por él es que se obtendrá el equilibrio necesario que permitirá seguir adelante y alcanzar resultados satisfactorios. En este período preparatorio el médium es simple y sencillamente un enfermo necesitado de asistencia y orientación. Capítulo 22. El desarrollo. Hay una corriente de pensadores espíritas que hace restricciones al trabajo de desenvolvimiento mediúmnico. Consideran que la mediumnidad debe quedar entregada a sí misma, para manifestarse cuando sea su hora, no debiendo el médium sujetarse a cualquier esfuerzo, a reglas o métodos tendientes a regular esa manifestación. Discordamos en parte. Si es verdad que no se puede forzar la eclosión de las facultades, porque eso depende de su maduración espontánea y oportuna, no es menos cierto que se puede y se debe perfeccionar y disciplinar tales dotes para obtenerse resultados más favorables. Aquí cabe el precepto. Al que no tiene, poco o nada se le puede dar, mas al que mucho tiene se le puede agregar. Un curso de agua librado a sí mismo, puede perderse en la planicie dando vueltas inútiles, estancándose y provocando perjuicios, mas, debidamente canalizado, él podrá ser aprovechado y saldrá directamente a su desembocadura en mucho menos tiempo. En el caso de la mediunidad, lo que se procura es justamente canalizar la corriente, disciplinarla, para que haya mayor armonía durante su curso. Apartar los obstáculos para que fluya con más desembarazo y rapidez. Por la falta de tales cuidados es que el mundo está lleno de médiums obsesos, fracasados o, en la mejor de las hipótesis, estancados. Por eso, somos, por el desarrollo metódico, regulado, bien conducidos. André Luiz, en su libro ya citado, en el capítulo de las posesiones, narrando un caso de epilepsia confirma plenamente lo que recomendamos desde el año 1947, en la primera edición de esta obra, sobre la necesidad de tratamientos previos, de los reequilibrios orgánico y psíquico y del reajuste moral antes de iniciar el desarrollo mediúmnico. Dice él. Desarrollar, en buena sintonía, quiere decir retirar del envoltorio o hacer progresar o producir. Comprendiéndolo así, es razonable que Pedro, ante todo, desarrolle sus recursos personales mediante su propio mejoramiento. No se construyen paredes sólidas sobre bases inseguras. Necesitará, por lo tanto, curarse. Después de eso, entonces y agrega más adelante. Sobrevendrá, entonces, un perfeccionamiento de individualidades, a fin de que la fuente mediúmnica surja, más tarde, tan cristalina como la deseamos. Saludables y renovadores pensamientos asimilados por la pareja de sufrientes enfocados, expresan mejorías y recuperación de ambos, porque en la imantación recíproca en la que se hallan, las ideas de uno actúan sobre las del otro, determinando alteraciones radicales. Pasado, pues, el período preparatorio y respetadas todas las recomendaciones ya expuestas. Estando el individuo más o menos equilibrado, física y psíquicamente. Poseyendo ya, sobre sí mismo y sobre el ambiente que le es propio, relativo dominio. Y, principalmente, presentándose su campo mediúmnico en condiciones favorables de influencia, podrán entonces ser iniciados los trabajos de desarrollo propiamente dicho. Colocado en la corriente, el médium sentirá, desde los primeros contactos, las influencias del ambiente, que tanto pueden provenir del magnetismo humano de la base, como pueden ser impresiones telepáticas de los presentes, fluidos pesados de espíritus inferiores que se aproximen, radiaciones lejanas de espíritus evolucionados, reflejos de su propio subconsciente, como actuaciones, en fin, diversas y complejas, de otras fuerzas y entidades astrales. Al contacto de estas influencias entrará él, inmediatamente, en un estado de tensión emotiva, más o menos intensa y más o menos consciente, según el grado de su propia sensibilidad, de la naturaleza de las facultades que posea y, sobre todo, según la afinidad que demuestre hacia unas u otras. Conforme a la naturaleza o grado de esas influencias podrá él ser más o menos dominado por ellas, reaccionando de maneras muy variables, habiendo casos en que el médium, en estos primeros embates, se deja dominar completamente, descontrolándose o amedrentándose. Por eso, una de las principales y más urgentes necesidades es la de impedir que tal cosa acontezca en forma arbitraria, creándose, desde luego, en el espíritu del médium, la idea de que no debe ser esclavo, sino señor de esas fuerzas, regular su pasividad, disciplinar sus emociones y solo entregarse pasivamente cuando haya adquirido confianza en sí mismo y en el ambiente en el que se encuentra. Se le debe prohibir sujetarse ciegamente, en un grado, todavía, que no represente un impedimento a las propias manifestaciones, porque en tal caso estaría dificultando, como es lógico, la espontaneidad y el curso natural del desarrollo. Pasividad mediúmnica. Sabemos que hay médiums extremadamente pasivos y facultades que, por sí mismas, obligan a esa pasividad, como, por ejemplo, la de incorporación inconsciente y la de efectos físicos. Estos son los casos en que los médiums realmente representan para las entidades y fuerzas del plano invisible un aparato, un instrumento, como se acostumbra decir, porque entonces, ellos están enteramente a disposición de esas entidades y en casi nada intervienen en la producción de los fenómenos. Lo mismo, empero, no se da con las facultades de lucidez, que permiten a los médiums conservar su conciencia, su libertad de acción y su personalidad, como también actuar según su propia voluntad, incluso dejando de ser intermediarios, absteniéndose o rehusándose a transmitir lo que ven o oyen, en el caso de que lo deseen. La pasividad funcional, sin embargo, incluso en los primeros casos citados, solamente debe ocurrir en el período de acción mediúmnica voluntaria, fuera del cual los médiums deben conservar y utilizar sus atributos psíquicos normales, libres de cualquier influencia exterior. Es natural, pues, y aún necesario, que haya pasividad en el acto funcional mediúmnico y actividad y conciencia plena fuera de ese acto, no solo para la selección del ambiente del trabajo, sino también para la elección de colaboradores y de procedimientos, buscando en todo la perfecta realización de la tarea individual. La pasividad ciega entrega a los médiums a la influencia de fuerzas y entidades de todas las clases y esferas, indiscriminadamente, y eso es altamente nocivo, no solo representa un bastardear del fruto de su trabajo, como trae la posibilidad de la desvirtuación de sus facultades, que pueden ser desviadas hacia el mal cuando son utilizadas por espíritus ignorantes, inconscientes o malvados. Sin espiritualización la mediumnidad no evoluciona. Puede haber esfuerzo y trabajo mediúmnico, pero, dice André Luiz, sin una acrisolada individualidad no existirá perfeccionamiento mediúmnico. En cuanto a los médiums de lucidez, si actuaran con pasividad ciega y desconocieran ciertos problemas de la vida mediúmnica, puede ocurrir que penetren en el campo hiperfísico inconscientes de lo que sucede a su alrededor y, por eso, no puedan comprender o clasificar lo que ven o oyen, las entidades que les hablan y lo demás que suceda durante la acción mediúmnica, exponiéndose a diversas perturbaciones. Además de eso, como médiums, intermediarios, agentes de contacto entre los dos mundos, ¿qué confianza pueden merecer si ellos mismos ignoran, no solo la naturaleza, sino el significado de lo que ven o oyen? Mas como, mismo así, cuando estos casos ocurren, hacen transmisión, y no son pocos los mediums pasivos e ignorantes, calcúlese la gran cantidad de informaciones y transmisiones erróneas, absurdas e ilusorias que se esparcen por el mundo. En estos casos solo habría un medio de evitar los errores transmitidos. Que los dirigentes de los trabajos o las personas interesadas en la transmisión posean conocimientos generales y adecuados de los aspectos y problemas de la vida espiritual, eliminando unos y aceptando otros. Eso, no obstante, como sabemos, acontece muy raramente y, en rigor, todo cuanto el médium dice o transmite es aceptado también ciegamente o de buena fe por los interesados. Es el caso típico del ciego conduciendo a otros ciegos y por ahí se ve que esos primeros trabajos de desarrollo son delicados y difíciles de ser regulados convenientemente, pero de ellos depende, en gran parte, la futura estructuración de la mediunidad en curso. No basta, pues, sentarse a una mesa y concentrarse. Es preciso estudio, buena voluntad, criterio, inteligencia y un recíproco espíritu de cooperación entre médiums e instructor. El médium, en estas circunstancias, es como un alumno que necesita acomodarse a las reglas, las órdenes, la disciplina, al reglamento de la clase en que está. Confiar y obedecer criteriosamente a los instructores. Por falta de esa educación inicial es que se ve, comúnmente, médiums, arbitrariamente influenciados, manifestarse incluso antes de que las sesiones sean declaradas abiertas, y también casos en que los propios protectores individuales de médiums son causantes de irregularidades semejantes, lo que demuestra que ignoran, tanto como los propios médiums y los directores de trabajos, las verdaderas reglas espirituales que deben ser seguidas en los trabajos prácticos. Esas irregularidades perjudican a todos los asistentes más, sobre todo, a los médiums en desarrollo, ya que estos, a su propio y natural desgobierno, agregan además lo que les viene de prácticas tan mal conducidas. Este es un simple ejemplo aislado, pero hay muchos otros que podrían ser citados y que nada recomiendan la práctica espírita en comunidades donde predomina la ignorancia y la falta de comprensión de la formación mediúmnica. Reglas. Impidiendo, pues, que se dejen dominar en forma arbitraria y ciega, estaremos desde luego concurriendo a formar médiums seguros, equilibrados, inspiradores de confianza. Mas, ¿cuál es el procedimiento para conseguir esto en un sentido general? Entre otras cosas, es necesario lo siguiente. A. La dirección de los trabajos debe estar con una persona competente, que conozca el problema detalladamente. B. Debe existir una perfecta sincronización en los dos planos, mediante un ajuste previo con los protectores invisibles. C. No permitir que espíritus desencarnados irresponsables, o extraños al trabajo, se aproximen de los médiums, y exigir que los designados para eso, solo lo hagan en el momento oportuno. D. Crear, para el trabajo, un ambiente espiritualizado, de objetivos elevados, excluidos el exhibicionismo, la superstición, el personalismo, y el interés personal. E. Exigir que las manifestaciones se den en orden, una por vez, para evitar confusiones y tumultos. F. Desenmascarar pacíficamente todas las mixtificaciones, tanto de los médiums como de los espíritus, y poner en evidencia todas las manifestaciones y ocurrencias que puedan servir de enseñanza y de edificación moral. G. Tener como finalidad el espiritismo evangélico, que es el único que asegura una asistencia espiritual elevada. Mas, si a pesar de los cuidados puestos en práctica, del método seguido, del orden y disciplina mantenidos por todos, de la firmeza de las concentraciones, de la pureza de las intenciones, los trabajos degeneran en violencia, desorden y confusión, es el caso de suponer que la asistencia espiritual no es aún favorable. No fue aún alcanzado un clima que inspire seguridad, y en estos casos se tornan necesarios nuevos entendimientos con los guías, nuevos esfuerzos, nuevas tentativas, porque es esencial la buena asistencia y el buen ambiente en los dos planos. El hecho de haber sido designados determinados espíritus para realizar o dirigir trabajos en la Tierra, junto a los encarnados, no significa que ellos sean espíritus de elevada jerarquía. Reciben una determinada misión y, si en algunos casos posibles, no la cumplen con la debida competencia o dedicación, o si la desvirtúan, estarán, como nosotros, sujetos a la misma responsabilidad. Muchos espíritus piden tales tareas, o porque desean permanecer junto a encarnados hacia los cuales sienten afinidad, se ligan a ellos por lazos afectivos, o por simple deseo de cooperación en la obra común de esclarecimiento de las almas. Más, así también como acontece con nosotros aquí en la Tierra, ellos también pueden fracasar por distintas circunstancias. En todos los casos, ocurriendo tales hechos, es necesario apelar a las entidades superiores a fin de que las fallas sean corregidas y los trabajos prosigan con una nueva orientación. Y, por el contrario, cuando todo va bien, cuando hay dedicación, desprendimiento y amor al trabajo de ambas partes, los resultados van siendo cada vez más compensadores, y a los primitivos trabajadores, se asocian nuevos elementos, de valor siempre más elevado, ganando entonces los trabajos cada vez mayor fuerza y expresión. Son, pues, indispensables buenos elementos individuales en los dos planos, y solamente así las fuerzas superiores pueden descender sobre ellos, asegurando el referido progreso. En caso contrario se establece un ambiente refractario a esas fuerzas y, además, surgen vibraciones negativas, de baja calidad, que a todos perjudican y abren las puertas a fuerzas y entidades de planos inferiores, siempre prontas a intervenir, desde que se les ofrezca oportunidad. Llegando a este punto, la sesión se transformará en un foco de desorden psíquico, de venenos fluídicos que atacarán sin piedad a los médiums y a los asistentes, produciéndoles a veces perturbaciones muy serias. En resumen, las buenas prácticas y los buenos ambientes construyen y los opuestos destruyen las posibilidades de un desarrollo natural, armonioso y eficiente, de las facultades mediúmnicas. Otra recomendación para hacer a los médiums en desarrollo, es la de hablar con desembarazo y confianza desde el principio. Los de incorporación, consciente y semiconsciente, sobre todo, son los que más recalcan en sí mismos esas posibilidades, porque están siempre más o menos despiertos y utilizan palabras propias para traducir las ideas recibidas telepáticamente de los espíritus comunicantes, lo cual les crea una situación de verdadero constreñimiento. Es grande el número de médiums que fracasan solo por causa de esto o, en el mínimo, estacionan a punto de abandonar completamente sus facultades mediúmnicas. Mas, si comprendieran bien la naturaleza de esas facultades y las limitaciones que les son propias, conforme explicamos en el capítulo 1 de este libro, su confianza renacerá y se convertirán en intérpretes fieles y eficientes. Hay procedimientos prácticos para obviar esta dificultad, evitándose así la inhibición de los médiums por la desconfianza de la transmisión, suponiendo que esta no viene del espíritu comunicante, sino de su propio subconsciente, por animismo. Pedir mentalmente al espíritu que confirme la comunicación, y si eso no bastara, pedir que, en vez de utilizar ondas telepáticas, utilice rayos y fluidos proyectándolos sobre sus centros de sensibilidad individual. Esto basta, porque el subconsciente es únicamente un archivo mental de recuerdos, y no tiene la posibilidad de emitir rayos o fluidos, lo que es atribuido únicamente a entidades animales y humanas. Hay todavía otras causas que producen retraimientos y perjudican el desarrollo. Hay médiums que por poseer poca cultura y tener que transmitir con sus propias palabras y recursos mentales las ideas recibidas de los espíritus, se atemorizan ante la crítica ajena. Otros se juzgan disminuidos transmitiendo ideas muchas veces banales y fútiles de espíritus atrasados. O se consideran humillados por hacer en las sesiones las mismas cosas, tomar las mismas actitudes de individuos de condición social inferior a la suya. Otros, que se constriñen por sujetarse a espíritus atrasados y por tener que decir cosas que, en la plenitud de su conciencia, no dirían, y que muchas veces son contrarias a sus propias ideas y pensamientos. Muchos, también, que tienen escrúpulos o se avergüenzan de ejercer sus facultades ante la presencia de personas amigas o de su propia familia, frente a las cuales, en la vida común, mantienen determinadas condiciones de superioridad, las que serían perjudicadas con cualquier intimidad o promiscuidad. Hay también innumerables casos de constreñimiento proveniente de ser los médiums individuos que profesan religiones dogmáticas y obsoletas. Ignorantes de las cosas del espíritu, se atemorizan con la posesión de facultades psíquicas, a las que consideran tentaciones maléficas, obra demoníaca, por lo que luchan por reprimirlas y muchas veces caen víctimas de su propia ignorancia o rebeldía. Verdaderos dramas ocurren en el seno de familias católicas, protestantes o materialistas, cuyos responsables prefieren sacrificar a sus seres queridos antes que admitir en ellos la existencia de facultades espirituales. A todos estos hermanos, poseedores de facultades mediúmnicas reprimidas, debemos decirles que necesitan antes que nada, de humildad. El médium orgulloso ya está, desde el principio, fracasado en la tarea que aceptó, porque coloca por encima de ella los preconceptos mundanos que nada valen ante las cosas de Dios, eternas y soberanas. Subestiman justamente aquello que les puede servir de auxilio para elevarse en la escala evolutiva. Mas todos tendrán la oportunidad de vencerse a sí mismos, porque si pidieran fuerzas y auxilios a lo alto, es seguro que los recibirían de inmediato. Está, pues, en sus propias manos el triunfo o la derrota, esto es, un ascenso o una caída espiritual cuando, después de su desencarnación, tengan que presentar sus cuentas a las entidades superiores de los planos espirituales.